Por eso yo te pido que te vayas lejos, que no me busques más, porque ya no puedo calarme la carga. Y yo tendré que besarte sin querer. Su corazón, su corazón, su corazón.